en Radio Aijuna, bien de acá. Fin de espacio publicitario. Aijuna, bien de acá. Vivimos atados a un mundo de palabras dichas, escritas, habladas, impresas, gritadas, pero sin vida, asesinadas en pocas manos en nombre de la objetividad. Hoy la revolución es recuperar la palabra y sus significados. La mano invisible de los medios nos señala con su dedo redentor. Aparezco, soy. Consumo, existo. En el control remoto de la libertad se suicida la palabra. Pero más allá del ruido, hay palabras que enmudecen de horror. Sangran, emiten su candor, dudan, reclaman a gritos, sufren, se ven atropelladas, gritan, rescatan un viejo himno, cantan, observan crecer las sombras, pelean, enfrentan diáfana su oscurez, iluminan, susurran una vieja resistencia, persisten, no se aburren de caer, caminan, quieren encender el sol, divagan, encenderlo de día y de noche, igualitarias, hacerle frente al odio, ilusas, bailarle a la ironía, atrevidas, cercenar el hambre, nutritivas, enfrentando al poder, subversivas, corriendo el riesgo, inexplicables, de quedar en el camino, desaparecidas, con el amor como estandarte, peleadoras, avanzan hacia el futuro, revolucionarias, donde el filo de la historia, acidificadas, orada su última gota, acosadas, tortura sus diptongos, fracturadas, desvirtúa su acentuación, agredidas, las separa en sílabas, desperdigadas, borra su significado por decreto, mutiladas, las empuja al abismo, saltan. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo más de Desaparecidos Mediáticos por la 94.7 Radio Aijuna. Una noche que amenaza con lluvia, aunque últimamente la lluvia no detiene a nadie. Una noche especial y muy particular para empezar leyendo a Mario Benedetti, ¿por qué no? Decía este poeta uruguayo, cuando se acercan a la nada, y más aún cuando se enfrentan, el pavoroso linde de tinieblas, los poderosos no consiguen pasar de contrabando su poder. Ni la mochila azul de sus lingotes, ni el chaleco antimuerte, ni el triste semillero de sus fobias. Pero cuando los pobres de la tierra se acercan a la nada, los aduaneros nada les confiscan salvo el hambre o la sed o el cuerpo en ruinas. Los pobres de la tierra pasan como si nada. Pero tampoco se hagan ilusiones, ya que la nada es nada más que eso. Y esa belleza sobrecogedora que aterra a poderosos e indigentes, a todos los ignora por igual. La cercanía de la nada, expresaba Mario Benedetti, dedicada a los poderosos de siempre. A ellos, en definitiva, está dedicado este pequeño espacio radial argentino Desaparecidos Mediáticos, que, como siempre decimos, no es un proyecto individual. Afortunadamente, es lindo, es gratificante, porque es un proyecto colectivo, cooperativo. Buenas noches, Sebastián Valenzuela. ¿Cómo te va, Héctor? Acá estamos, contentos. Como diría, dos minutos, volvió la alegría vieja. Volvió la alegría vieja. No, la vieja, ¿no? No, porque no. Si es la vieja que queremos unos cuantos. La alegría vieja, o la vieja alegría, o la alegría. Esa que no nos pueden sacar, definitivamente. Ya me la estoy creyendo, ¿no? Exactamente. Siempre machacamos e insistimos con que no vamos a dejar que se afanen, permítanme la expresión y pónganle las comillas, que se afanen nuestras significaciones, nuestros significados. Y la alegría ni es solo brasilera, ni es amarilla, ni se infla. La alegría es nuestra. Ni de derecha. Ni de la derecha, fundamentalmente. Ni de la derecha. Aunque algunos se empeñen en decir que pensar en derecha y en izquierda es atrasar 70 años, como algunos militantes del PRO. Me estaba refiriendo a un diputado que hace poco tiempo pasó por las pantallas diciendo que el esquema izquierda-derecha atrasa 70 años hasta que le aplicó un correctivo el compañero Altamira, diciéndole que evidentemente si hay un gobierno que le confisca la guita al pueblo y la desplaza hacia los agrogarcas, evidentemente existe la derecha. El famoso intento de el fin de las ideologías. Sí, la fukuyamización actualizada. Fukuyama. Fue difícil decirlo así, pero más o menos eso es lo que nos quisieron transmitir. Que atrasa, que es viejo, que es un esquema viejo, que hay que modernizar. Y en nombre de la modernización se creó un ministerio de modernización que, oh, maldita y macabra casualidad, es el que se está cargando a todos los empleados estatales que están quedando afuera. Sí, yo tengo una compañera, profe de literatura, que me decía, che, Seba, ¿viste? Ministerio de Modernización, ¿qué es eso? Yo decía, no, la verdad que no tengo ni idea. Y a medida que pasa el tiempo nos dimos cuenta que era, ¿no? Persiguen a los empleados, van a las manifestaciones y se sacan fotos. Les revisan las cuentas de Twitter, de Facebook. Sacan fotos y después los que están en las fotos buscan a ver quiénes son, les revisan el Facebook, sus cuentas, sus amigos. Parece sacado de una película de terror, pero lamentablemente está pasando. Pero hablar de izquierda y derecha atrasa, dicen. Atrasa. Pero no la metodología. No, las metodologías, algunas continúan intactas, ¿no? Continúan inalterables y perfeccionadas por los avances de las nuevas tecnologías. Siempre perfeccionadas. Se perfeccionan los métodos de dominación, ¿no? Date cuenta que, qué casualidad, dictaduras en la misma época, gobiernos populares en la misma época, y ahora el verdadero poder, ¿no? El partido judicial. Exacto. Persiguiendo a los partidos políticos. Que los políticos gusten o no nos gusten, nosotros está muy en clara nuestra posición, ¿no? El niño Mauricio no lo queremos. Pero, yo qué sé, yo siempre digo que yo lo respeto. Porque ellos dicen lo que son. Bueno, Mauricio no lo dice tanto, ¿no? Pero lo que son, sí, siempre demuestran lo que son. Sí. Solamente que algunos no lo quieren ver. Pero, después pasará a Mauricio y vendrá otro Mauricio. Pero siempre con el poder de las corporaciones y el partido judicial. Los jueces, ¿no? ¿Quiénes son los jueces? ¿Quién los puso? ¿Quién los eligió? ¿A quién responden? ¿Qué intereses tienen? ¿Cuántas preguntas que tenemos que hacernos todavía? Más que nada acerca de la justicia y de los jueces. Creo que están dejando bastante que desear. Hoy en una muy buena nota, creo que son pocas las veces que uno puede decir esto, ¿no? Pero en una muy buena nota de Andrés Malamud, un politólogo argentino que está trabajando en la Universidad de Lisboa, analizaba el discurso de Cristina Fernández del día de ayer. Y lo analizaba en estos términos, ¿no? Hay un mensaje para los políticos, para los propios y para los ajenos. Le marcó la cancha al Partido Justicialista, le marcó la cancha a la oposición. Fundamentalmente pensaba y planteaba Malamud a Sergio Massa, que ahora se va a tener que jugar y ver cómo continúa, si siendo la primera dama o si siendo oposición. Y también hablaba del mensaje para la justicia, ¿no? Cristina los mandó en cana, denunció que la causa de Papel Prensa sigue durmiendo, habló de la ineptitud del juez Bonadío. El pistolero. El juez pistolero, ¿no? El juez que se cargó, sin previo aviso, a dos personas que aparentemente lo querían robar. Mira vos, así. Y obviamente fue absuelto por un colega. ¿Quién lo eligió? Vaya uno a saber. Los jueces son como los reyes, ¿no? Nadie los elige. No, exactamente, son casi divinos. Divinos. Sangre azul. Sangre azul, exactamente. Por esa misma sangre azul, ¿será que no pagan algunos impuestos como el de la ganancia? ¿No? Y ningún otro impuesto. Y ningún otro. No quisiera recurrir ni caer en la figura de desacato, pero qué caterva de atorrantes se hacen llamar justicia, ¿no? La balanza está hecha pelota, me parece, si llamamos justicia a estos doctores de la ley. Este país que yo me acuerdo en el más o menos 2004, 2005, decían que se recibían por año alrededor de 4.000 abogados y menos de 50 ingenieros en la Argentina. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo un país puede salir adelante de esa forma? Pero fíjate lo que son las cosas, que como se amplió la matriz productiva durante los últimos años, hubo una necesidad de formar nuevos ingenieros y fue fuerte la apuesta del gobierno anterior desde el Ministerio de Educación con las becas para los estudiantes de ingeniería, para los que retomen las carreras de ingeniería, y creció mucho la matrícula de ingeniería, más que nada porque tienen salida laboral. Hace unos cuantos años las empresas, ante la falta de ingenieros, cooptaban estudiantes de ingeniería bastante avanzados, los metían en el circuito productivo, les daban buen sueldo y no volvían a la facultad a completar lo que quedaba de carrera, y así quedaron truncas muchas carreras de ingeniería. Hoy, por suerte, el año pasado fue creo que el primer año después de mucho tiempo que la carrera de ingeniería tuvo más inscriptos que carreras sociales, que me parece que es que responde a un contexto económico productivo que venía de a poquito traccionando y tratando de crecer. ¿El INDEC marcará esa estadística también? ¿O? Y el INDEC habló, dijo que Argentina el año pasado creció al 2,1%, ¿no? Sí. Derribando el mito. O sea, se caen dos mitos. Creció la producción y no estaba vacío la caja del Banco Central. Parece que no, pero muchas cositas. Tenemos la voz de Mauricio Macri, hoy es panelista invitado de nuestro programa. Lo vamos a escuchar un poquito para que la gente, si nos está escuchando, recuerden cómo hace apenas 4 o 5 meses nos mentían, ¿no? ¿Nos mentían o...? ¿Sí? ¿Vos pensás que nos mentían? Y cuando dijo no voy a devaluar, a ver... Humberto Eco... Yo no le creí, ¿no? Pero... Humberto Eco... Una vuelta le preguntaron por la mentira, ¿no? Y él decía que la mentira no existe, ¿no? Que cuando alguien te cuenta algo y vos te lo crees, ya es verdad. Uh-huh. ¿Será que Mauricio leyó a Humberto Eco o vos pensás que... ¿Debe saber quién es Humberto Eco? Si me preguntás... ¿Debe leer? Si le preguntás quién es Humberto Eco, probablemente te responda Humberto, Humberto, Humberto, Humberto. No creo que haya leído nada de Humberto Eco. Además viene de las ciencias duras, el tipo es ingeniero. Es ingeniero, ¿no? Bueno, comprendámoslo. Me hace acordar también cuando una vez le preguntaron a... ¿Te acordás de Narváez? Sí. El famoso... El colombiano más argentino. El que le ganó una elección a Kirchner gracias a Marcelo Hugo. Exactamente. Le habían comprado porque el periodista vio en la casa y él le mostró que había comprado la biblioteca de Perón en una subasta. Y después le dijo que no... Pero que en realidad no leyó ningún libro todavía. Estaba ahí por las dudas. Y otro dato importante era que en la casa de Mauricio no había biblioteca. ¿Para qué? Es como las universidades, es un gasto improductivo. ¿Libros para qué, no? ¿Sabés que estaba hojeando El Cazador de Historias de Eduardo Galeano? Más que nada por la nostalgia... de saber que ayer se cumplió un año sin Galeano, un año de su fallecimiento. Y en una de sus pequeñas historias, me hace acordar mucho por el diseño y por cómo el interior del libro está diagramado al libro de los abrazos. Y en una de esas historias cuenta que la persona que en su momento tuvo más libros en todo Chile fue el mismo que mandó a quemar más libros en todo Chile. Y además fue uno de los más brutos de todo Chile, que fue Augusto Pinochet, que por una cuestión de jactancia, de imagen y casi como una costumbre, compraba libros con la plata que desviaba de los fondos públicos y llegó a tener una de las bibliotecas más grandes de Chile, sin haber tocado, obviamente, un libro. Qué lujo, ¿eh? Sí, es una deuda pendiente también leer, ¿no? No ocupa lugar y siempre hay tiempo. El Che Guevara decía que el Che Guevara siempre... Terminé de trabajar tarde en el Ministerio de Industria, ¿no? Los primeros años de la Revolución. Y el domingo iba a la jornada de trabajo solidario. El domingo iba, ¿no?, al trabajo solidario, sí. Y cuando él llegaba a su casa, tipo 12 de la noche, se ponía a leer, ¿no? Se ponía a leer y decía que siempre hay que leer, siempre hay tiempo para leer y que se lee hasta que duelen los ojos. Por eso se puede estudiar. Siempre uno le dice a los chicos, ¿no? Se puede estudiar, aunque uno trabaje. Bueno, nosotros siempre lo hicimos, ¿no? Trabajar y estudiar. Exacto. Y dice, ¿pero hasta cuándo puedo leer? Y hasta que te duelen los ojos. Cuando te duelen los ojos, listo, parás y no lees más. Es una buena forma de enfrentarse a... Y no medir el tiempo, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Y el mismo Eduardo Galeano, ya que hablábamos de él, dijo alguna vez que lo único que prohíbe a los libros es el precio. Y realmente Argentina es uno de los países que más libros ha editado en los últimos tiempos, pero también es un país en donde El cazador de historias de Eduardo Galeano vale 290 pesos. Una locura. Y realmente es una locura. Es una locura. ¿Será a propósito? Y yo no sé qué pensar, pero me jode bastante que un libro salga a 290 pesos. Es terrible. ¿No? Porque... Bueno, recordemos que hoy que está de moda los despidos, el fondo de desempleo es 400 pesos. Exactamente. 400 pesos el fondo de desempleo. Aunque se está estudiando un ayornamiento, lo cual me dio miedo, puesto en bocas del ministro Triaca, que piensan modificar un poco el seguro de desempleo, me hace pensar que va a haber más beneficiarios, lo cual me da mucho miedo. Qué bueno, ¿no? Un ministro de Trabajo que hable, que quiere subir un poquito el seguro de desempleo. Exactamente, se está concentrando en lo verdaderamente importante. ¿El USA da seguro? No sé qué va a hacer este muchacho. Porque viste que cuando dejas el coche en la calle te chorean las ruedas. Exactamente, es todo un problema. La inseguridad que desapareció de los medios. Saludo a Michetti también, ¿no? Que no vamos a hacer apología de... del cuatro ruedismo, o sea, exactamente. ¿El INADI seguirá funcionando? No sé, por ahí es otro gasto superfluo. Ah. Tal vez. Y mira, si vos te guiás por algunas aseveraciones de algunos funcionarios, creo que si existiera el INADI tendría que reaccionar. Otra de las dependencias del Estado que ha cerrado es la Oficina Anticorrupción, creo. ¿No? ¿Estás seguro vos? ¿O había alguien? Estaba en Harvard, hablando sobre... Harvard, no sé si Harvard, pero sí en Estados Unidos, en una universidad, dando un seminario sobre corrupción. Ah. No, perdón, anticorrupción. Estaría tomando un curso para hacer la investigación de los Panama Papers. Yo creo que por eso todavía no volvió al país, ¿no? O por ahí pasó a retirar el cheque y lo tendría que endosar el de la fundación que recibe por la fundación de Paul Singer. En una de esas. También. Pero recordemos que esta chica hizo carrera, ¿no? En un par de meses se recibió de abogada porque en la oficina anticorrupción tenía que estar un abogado y esta chica no es abogada. No, pero se arregló con un decreto, porque en el decreto establecía la excepción por esta vuelta. No por esta vuelta, en realidad cambiaron ese requisito por DNU. De la misma forma que esta familiar de Máxima, Sorraicheta. Sí. ¿Dije bien el apellido? ¿Sorraicheta es? Sorraicheta, ah. Máxima Sorraicheta. Sí, la hija del ex funcionario de la dictadura. El torturador, sí, de la Arguindegui. Ese era sería sí. El padrino, ¿no? Sí, no. Sí, sí. Esto sí. No es un dato de la realidad, pero es apenas una ironía bastante macabra. La hermana fue designada con un sueldo bastante elevado. Y 50 mil pesos. Se hizo una excepción por no cumplir los requisitos. Pero estamos insertados en el mundo. Exactamente. Después la vamos a escuchar a Cristina Fernández hablar de la inserción en el mundo. ¿Te parece ahora si fijamos posición? Pero cómo no. Este programa tiene ideas, este programa tiene y destila ideología, no la oculta y te la cuenta. ¿En dónde? En la nota editorial, en este caso a cargo de Sebastián Valenzuela. La historia de la humanidad se divide en dos. Siempre se divide en dos. En Grecia la cosa era amos o esclavos. En Roma, patricios o plebeyos. Y desde 1789, la Revolución Francesa, hasta la actualidad, burgueses y proletarios. Si querés que sea más claro, ricos contra pobres. En definitiva, sea el momento histórico que sea, se puede decir que es dominante versus dominador o dominado. Las técnicas de dominio se fueron perfeccionando. Antes, si deseabas, amabas o te atrevías a sentir, la iglesia te castigaba. Y si eras mujer, peor, a la hoguera. Construían una cruz, el santo tribunal te declaraba culpable y te quemaban viva en la cruz para purificar tu alma y poder así ir al cielo. Claro está que esto no era lo menos importante. Lo que querían hacer con la Inquisición era que el pueblo vea lo que podía pasar si alguien se atrevía a desafiar el poder. Los demás asistían a la plaza a observar el espectáculo, porque era eso, era un espectáculo. Tiempo después, a los rebeldes los torturaban en una plaza pública. Lo estacaban, estiraban sus extremidades, como a Tupac Amaru. Y luego el verdugo te cortaba la cabeza. Los padres llevaban a sus hijos a ver el espectáculo, que se hizo tan común, pero tan común, que en un momento a nadie le importaba ni le impactaba. Entonces hubo que perfeccionar y empezaron a dominar lo que no se ve. Ahí apareció el panóptico. Era una cárcel con una torre central, con vidrios oscuros, y el patio de la cárcel era de forma circular, sin esas torres donde están los vigilantes. Los presos no veían al guardia, pero ellos se sentían observados. Es loco. Pero en Alemania se hizo una prueba y durante un mes ni un preso intentó fugarse. Y lo más raro es que no había ni un guardia, pero ellos veían el vidrio oscuro y se sentían observados. Hoy los medios te moldean tu vida, que no te la moldean, que vos pensás por vos solo. ¿Ves? Ya estás diciendo lo que ellos quieren. Te la crees, te la creíste. ¿Que no? Entonces, por favor, explícame cómo vos, que sos un laburante como yo, justificás que te aumenten 100% el boleto del bondi, 400% el gas, 500% la luz, los alimentos. ¿Cómo justificás que a los jubilados no les den más los remedios? Sé que si pensás un poco, corres el riesgo de sentirte un miserable. Esto es una guerra sin armas, una guerra de las ideologías, y eso es lo que no entendés. Es tristísimo. ¿Pensaste alguna vez en sentir? No te animás. Yo te propongo algo, no tengas miedo. Y si lo tenés, avanza igual, aunque tiemblen las piernas. Ayer volvió Cristina. ¿Te diste cuenta que volvió la verdadera alegría, la alegría del pueblo? No se habló de inflación, despidos, aumentos, suspensiones, recortes, fin de subsidios. La gente ayer estuvo riendo, festejando, mojándose, sin dormir. Pero vos no lo ves. Que no laburan, que lo llevan, que cómo van si llueve, que cómo van gratis. ¿Sabés por qué no lo entendés? Porque no entendés lo que es la pasión. No sabés lo que es que te mueva la pasión. Te la robaron. Te hicieron creer que no puedes comer rico, que no te mereces vestirte bien, que no puedes viajar, irte de vacaciones, ir al teatro, la cancha, cenar afuera, jugar, tomar, reírte. Pero quédate tranquilo. Justo ahora, cuando mandan los jefes, volvió la líder. Volvió la líder. Y como dicen los pibes, está todo cheto. Ah, que está mal hablar así. Que así no se habla. Mira, anímate. Está todo cheto. ¿Ves? No pasó nada. Abrí los ojos. El verdadero cáncer del pueblo son los jueces. Hoy está el niño Mauricio, porque lo eligió la mayoría. Nos sacará todo. Saldrás con tus cacerolas y vendrá otro. ¿Y los jueces? ¿Quién los elige? Abrí los ojos. Son los verdaderos pistoleros. Pero ¿sabes qué? Para mí no son nada. ¿Que quién soy yo? En el municipio del intendente que confunde un centro clandestino de detención con un bache, yo solo soy un pobre agujero. Me pueden mirar de arriba hacia abajo, y yo de abajo solo puedo ver el cielo. Solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento. Solo soy un pobre agujero. Ni siquiera soy el de una guitarra, ni vendrán los arqueólogos en busca de un hueso. Solo soy un pobre agujero. No tengo cuerpo. sopla el viento, para el arregla calles quizás no molesto. Solo tengo adentro, soy un pobre agujero. Hace ya tiempo soy amigo de un trapo y de un solo gusano que el sol pone ciego. José Artigas, autor de la primera reforma agraria en las Américas, se negó a aceptar que la independencia fuera una emboscada contra los hijos más pobres de estas tierras. Y escandalizó a la sociedad colonial cuando nombró gobernador y comandante al indio Andresito Guacarucuri. Antes de ser vencido por dos imperios esclavistas y tres puertos traidores, Artigas recibió la noticia de la muerte de Andresito, que había caído peleando. Nada nunca le dolió tanto. Andresito, su hijo elegido, era el más valiente y el más silencioso de sus soldados. Indio callado, hablaba por sus actos. El cazador de historias, Eduardo Galeano. Si se quieren comunicar, los esperamos. Estamos en este lugar, de este lado del micrófono, y nuestras vías de comunicación son las siguientes. Puedes estar en contacto con nosotros por el mail desaparecidosmediáticos@gmail.com o al teléfono de la radio 4878-4700 o al WhatsApp, ¿se dice así, Héctor? Sí, así, el WhatsApp, con G, con U, con A. O el WhatsApp. Le dejamos la W a los gringos. 11-39-45-55-54 11-39-45-55-54 o lo que más le gusta a Héctor, la fanpage. Exactamente, con sonidito así. www.facebook.com/ddedomediáticos o al Twitter, @ddedomediáticos o con nuestro usuario DM Radio. ¿Se quieren comunicar? Ya saben en dónde. ¿Quieren hablar con nosotros? Nos mandan un mensaje, nos dejan un tweet. Tienen varias vías, pueden hacerlo. Nosotros aceptamos sus críticas, sus pedidos, sus comentarios. Porque lo bueno de este proyecto cooperativo es construir entre todos este discurso que, como alguna vez dijimos, el lenguaje es un escenario de pelea, de batalla, donde cada clase define esta contienda que no tiene otro objetivo que imponer sus significaciones. Y en eso estamos. En este sistema que Bersuit Vergarabat a comienzos de los 90 definía como un sistema al mejor postor. Y decían, la estatura de mi optimismo no tiene hospedaje en un asilo mientras haya un niño que se quiera formar en la profesión del alma que es soñar. No quiero hacer un discurso florido ni una rima exacta, tampoco un lirismo. Vengo a entregarles mi efusividad. Nosotros existimos y no somos sociedad. Miras en la pantalla y estás confundido. Solo ves policías y farsantes políticos señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. Tomar lo bueno es desafiar al destino. Al escuchar la fanfarria sonar, hay que cerrar los oídos, porque el sistema grita, es servidor del capital, callando al poeta, pues no es de comercial. La estatura de mi optimismo

Fernández Brusone, Bienes Raíces. Alcina 226, Quilmes. Teléfono 4224-7445. 4253-9720. www.fernandez-brusone.com.ar. Si necesita ayuda legal, Fernando Gabriel Raño, abogado y mediador. Fernando Gabriel Raño, Mitre 314, Quilmes. Fernando Gabriel Raño, 4257-4386. Fin de espacio publicitario. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Continuamos, segundo bloque, y tenemos que darle la bienvenida al señor Gabriel Kodja Fachean. Buenas noches, Gaby. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo anda el tránsito por ahí? Aceleradísimo. Sí, el tránsito está complicado. Hay infinidad de coches, está difícil para manejar. Y bueno, es de ahí la demora. Y realmente la desubicada herencia y pesada herencia de la gestión anterior, que se le ocurrió poner para todos estos barrios bajos una universidad cerca del cruce Varela. Sí. Realmente un desperdicio de espacio. ¿Para qué tantas universidades? Dijo Macri. ¿Para qué si hay que pagarle el sueldo después a los docentes? En fin. Bueno, peor la pasó ayer la gente que quería ir a su trabajo. Escuché hoy y dijeron que no podían pasar por Retiro. Pobre gente, pobre gente. Irían a un crucero ahí que está el puerto, al terminal. Buenos Aires se va a tener que replantear el diseño, como alguna vez París, después de la Comuna, se replanteó esos callejones y esas diagonales, se hizo esos paseos tan amplios, imposibles de acercar, porque si 24 o 25 mil personas te generan todo este lío, como pasó ayer. 13.000 decían algunos. 13.000, ¿no? 10.000 Feynman, y sigue bajando. 10.000 por 500. Porque, se me perdieron tantos cero, pero es un montón de guita. Y es más, algunas versiones indican 900. A mí me cagaron, muchachos, porque yo busqué los 500 mangos, yo fui a la madrugada y busqué los 500 mangos, no me los pagaron, y cuando pedí un chori y me iba, me dijeron, 30p. No. Me recagaron. Acá quiero decir que el kirchnerismo sigue con la misma cultura de la mentira. A mí me llevaron engañado, me dijeron 500p y un chori. Peor la pasaron los salteños que fueron a saludar a MM. Ah, sí, los detrás vi. Detrás de la alambrada y eran más o menos... No. Cuchi, gachi... Michi, Pucci. Micho, Tito... Eran como seis. Esa, ahí sí, vinieron todos en un remis, cabía de una. No, viste que a Mau le gusta mucho jugar al fútbol y parece que eran nueve y faltaba uno. Igual te digo, me conmovió, uno se conmueve a veces con las historias de amor, y me conmovió Macri hablando y tirándole buena onda pro al gobernador de Salta, que está en un idilio romántico con una actriz argentina que, espero no equivocarme, que se llama Isabel Macedo. ¿No? ¿No es la novia de Arana? No, creo la ex, ¿no es la ex de Arana? Sí. No sé, che, tendríamos que meter a alguien que sepa de estas boludeces, porque realmente estamos haciendo agua. Hoy que no está nuestro compañero Oscarcito, que él se dedica al arte. Le mandamos un saludo, Oscar. Se dedica al arte, él podría dedicarse también al mundo chimentero, ¿no? Le tendríamos que decir a Oscar, tenés que degradarte. Claro, hago tanta agua que pensé que cuando hablaste de romance te referías a Urtubey y MM. También es un romance, hay un romance ahí, pero yo iba más a lo Cholulito y Rosa. Pero hay cierto romance Urtubey MM, Massa MM. Aunque bueno, se va a empezar a despegar, me parece, la cosa. Se van a desabotonar, para decir como diría mi abuela. ¿Entre ellos u otros? Entre ellos. Massa, si no quiere perder terreno, me parece que va a tener que definirse. ¿Se habrá separado Mauricio de la primera dama? Porque lo acompaña a todos lados, ¿no? Cuando viaja la primera dama, Sergio Massa. Pobre Sergio. Dicen que el periodo de enamoramiento en una pareja dura entre 3 y 5 meses. Los que saben, los psicólogos. Ah, pensé que hablabas de los enamorados. Y ya vamos como por cuatro, ¿no? Más o menos. No estamos ahí. Y estamos al límite. Distinto es el amor, cuando uno verdaderamente está enamorado, que es lo que quedó plasmado ayer en esas alrededor de 300.000 personas. Exactamente. Que fueron a escuchar a Cristina. Me parece que ahí, eso sí es amor y no es enamoramiento. ¿Quieren escuchar algo divertido? ¿Les parece escuchar a nuestro nuevo columnista MM? Vamos con nuestro nuevo columnista. Esto se transforma realmente en una barrera más, pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso, porque el éxito de lo que estamos haciendo es que todos, absolutamente todos, lleguemos a buen puerto. Desaparecidos mediáticos, palabras en medio del ruido. Para tranquilidad presidencial queremos decirle que se nota que estudió para hacer lo mínimo, ¿no? Nos dimos cuenta, mal que nos pese, se nota. No, pero vos estás, porque no es lo mínimo, es lo mínimo. Ah, claro, es lo mínimo al cuadrado. Claro, ¿qué puerto será ese, por Dios? Y ahora que está de moda el offshore, ¿no? Claro, ahí está. Me parece que viene por ahí la cosa. Esto va como en lancha. ¿Dónde estuviste, Sebastián, el martes a la noche? El martes, después de las 23 horas, estuve en Comodoro Pi, viendo a ver cuánta gente andaba por ahí caminando. ¿Contando patas o cabezas? Contando las dos cosas. Ah, muy bien. Si quieren multiplicar por dos, contamos patas, y si no, contamos cabezas, así dividimos, y si parece menos gente, como hizo el claro. Gran Eduardo... Mandate uno de tus nombres, por favor. Después lo vamos a proteger un poquito. Bueno, el comisario. El comisario Feynman, exactamente. Baja que te agarra Moreno Feynman. Es. Eduardo, me la banco toda en la televisión, pero cuando afuera me encara Moreno, me hago pis encima Feynman. Ese mismo. Sí, estuve ahí, estuve con los amigos de la Tupac Amaru y estuvimos hablando ahí con Coco, con el gran Coco. El líder de la Tupac, líder, no, el dirigente de la Tupac, porque exacto. No es líder, es el, digamos que es el segundo de la gran Milagro Sala, ¿no? Alejandro Coco Garfagnini. Garfagnini. Espero pronunciar bien el apellido. Sí, Garfagnini, Alejandro Coco Garfagnini. Bueno, ¿les parece si vemos lo que estuvo hablando Seba? En el primer track que vamos a escuchar, le pedimos un poco de paciencia a la gente, dura unos minutitos. Habla sobre la situación de Milagro Sala y sobre la Tupac. Tema que ya está deshilachándose un poquito de la cotidianeidad de los medios, ¿no? Y mientras tanto, esta mujer, por colla, por mujer, por dirigente social, por lo que se les cante, todavía sigue presa. Los invisibles, ¿no? Los invisibles, dirían los zapatistas. Los sin rostros. Exacto. Es un tema que me parece que alguien lo quiere desaparecer. Y nosotros, fieles a nuestro nombre, vamos a tratar de que permanezca un poquito más. Milagro y la Tupac, así le pusimos al track, es en palabras de Alejandro Coco Garfagnini. Buenas noches, estamos acá con Alejandro Coco Garfagnini, dirigente de la Tupac. Bien, ¿cómo andan? Te quería preguntar principalmente y antes que nada, más allá de todo esto, la situación de Milagro Sala, porque ahora que tanto los noticieros parece que no hablan, de repente no pasa más nada, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tenemos un cerco mediático muy importante, pero Milagros es la misma situación que estaba, digamos, con prácticamente Milagros hoy está secuestrada por el Poder Ejecutivo de la provincia, con un poder judicial absolutamente cooptado y por el gobernador y sin ningún proceso. Y por lo tanto tendría que estar libre, está detenida hoy, está secuestrada, decimos nosotros, porque debería estar, está en esa situación por una decisión política, nada más, que nada por una decisión política. Y otro día le meten una denuncia nueva, antigua, a partir de

¿Y la organización cómo está hoy en día? Y la organización está fuerte, pero está, digamos, resistiendo. Resistiendo, imagínate que en Jujuy nos han dejado, entre la Tupac Amaru y la red de organizaciones sociales, 20.000 compañeros sin trabajo. Para darte una idea, las organizaciones sociales en Jujuy eran la segunda empleadora de la provincia. La primera empleadora era la empleo estatal, la segunda empleadora eran las organizaciones sociales a través de las cooperativas, y la tercera empleadora de la provincia era el ingenio Ledesma. El ingenio Ledesma, con toda su historia. Con toda su historia nefasta y la dictadura. La noche del apagón. La noche del apagón, etc. Así que imagínate que han quedado automáticamente desocupados la segunda empleadora de la provincia. Todo esto que Coco te dijo, por ahí, Seba, explica en parte por qué hace unos días estábamos anunciando nosotros que por fin un civil fue condenado por delitos de lesa humanidad, el dueño de la Veloz del Norte, y por qué Blaquier tuvo mucha más suerte y zafó de la justicia. Zafó de la justicia, exactamente. Y ahora esto, ¿por qué? Por ejemplo, el otro día hablábamos en Radio Nacional que prohibieron decir el golpe cívico-militar, ¿no? Quieren que sea golpe militar, o sea, la culpa es del ejército, y la parte civil no existe. Ahora, por suerte, ya condenaron a un civil. No es casual que una CEOcracia, un grupo de gobernantes que provienen de las empresas, desde lo discursivo despeguen a muchos de esos civiles que tienen que ver con el mundo de las empresas también. No es para nada casual. El tercer audio que queremos compartir con ustedes tiene que ver con la conversación sobre el panorama laboral sindical. Vamos a ver qué conversaba Sebastián con Coco acerca de los sindicatos. Coco, una pregunta más. El papel del sindicalismo, ¿cómo ves ahora la unión de la CGT o la CTA que se empieza a unir? Y si vos pensás que las bases van a obligarlos a salir a las calles, ¿no? Porque convengamos que los gordos, los llamados gordos, bastante hicieron por el gobierno de Macri, ¿no? Sí, no, nosotros vemos muy bien la unidad de la CTA. Creo que hay que bancar a los trabajadores como clase, creo que la clase trabajadora va a pasar por arriba de los dirigentes empresarios. Y bueno, nosotros apostamos a eso, a la unidad de la CTA y a las comisiones internas combativas. Me parece que son los que están a la altura de las circunstancias en este momento. Comisiones internas combativas, para los tiempos que corren y los que seguramente correrán, sumamente necesarias. Y aquel martes, hace dos días apenas, mientras los militantes de la Tupac hacían la vigilia para participar de lo que fue el acto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Py, debido a la citación judicial, también se despidió de nosotros. Les queremos dejar el saludo, compartirlo con ustedes para que lo escuchen. Así saludaba, así terminaba Alejandro Coco Garfagnini de la Tupac Amaru, un dirigente junto a Milagro Salas de los referentes importantes a nivel nacional de este movimiento. Un abrazo enorme para la radio de Quilmes, para la radio de ustedes. Los medios como ustedes son los más valientes y los que nosotros tenemos que apostar desde el campo popular, porque son los medios que van a comunicar fehacientemente al pueblo, digamos. Los otros medios, los medios hegemónicos, son parte de la coalición de gobierno, y el campo popular necesita los medios como los de ustedes para informar. Gracias, Coco, un abrazo grande. Así pasaba entonces Alejandro Coco Garfagnini por Desaparecidos Mediáticos, conversando un poco sobre la situación de Milagro Sala, conversando sobre el panorama sindical, laboral, hablando de política. Lógicamente la charla fue mucho más extensa, hicimos un recorte y subiremos a nuestras redes sociales para compartir con ustedes la nota entera, por si alguno quiere seguir escuchando lo que este militante compartía con nosotros. Les recordamos que si ustedes quieren comunicarse, pueden mandarnos algún mensaje a nuestras redes sociales o a nuestros teléfonos. El teléfono de la radio, Seba, ¿cuál es? 4878-4700. Y si la gente quiere whatsappear. Si quiere whatsappearnos, 11-3917-3930. Repito, 11-3917-3930 o el que dimos anteriormente. 11-39-45-5554. Y si la gente que nos está escuchando por internet, mientras nos escucha, está navegando en Facebook y no se cansa de ver un montón de globoludos compartiendo fotitos de Hitler parado frente a una multitud de gente diciendo, si fuera por la cantidad de gente, este sería la persona más buena del mundo. Si el que está en Facebook se quiere comunicar, ¿dónde nos ubica? www.facebook.com/ Dededo Mediáticos, repito, porque me tentaste. Como diría David Carradine, me confundí. Sí, aparte, capaz que esos boludones están poniéndole las fotitos esas que te ponen, viste, de un chico muerto de hambre. Y si Exacto. te pone, si no le das like, maldición por 50 años para ti. O sea, a veces pienso, ¿cómo le voy a dar me gusta a un nene que se está muriendo de hambre? Son idiotas hasta para presionar. Es bastante perverso. También tenemos algunos colegas que son bastante perversos y globoludos, por decirlo de alguna manera, porque de 14 clases que tuvieron desde que arrancó el ciclo lectivo, a lo mejor faltaron a 8 y tienen el tupé de decirle vagos o ñoquis a los que fueron ayer a Comodoro Pi. Ah, claro que estuve hasta las 3:35 de la mañana. Y a las 7:30, bueno, no voy a mentir, 7:38 llegué 8 minutos tarde a la escuela. Me claro. levanté. ¿Ah, sí? Va descuento, ¿eh? Va descuento. Obvio. Bueno, no dije al final la página, la fanpage, que vos tanto sos fanático. www.facebook.com/dededomediáticos. Les recordamos a todos que la D de dedo es por el dedo de la mano invisible que se aloja en partes pudendas. Una cosa es el dedo y otra cosa el molinete, ¿no? O sea, el, así decía Guillermo. Penal. Guillermo Barros Esqueloto. El dedo me lo aguanto, pero el molinete ya me parece un poco invasivo. Y los que estén por ahí paseando al pajarito, o sea, en Twitter, ¿cómo se comunican? @dededosmediáticos o con nuestro usuario DM Radio. Le agradecemos también a Vanessa Setti que nos mandó un mensaje a través de las redes sociales felicitándonos por la nota editorial del día de hoy. Si me permiten, muchachos, robo un minuto. Hoy es el día de la patinadora. Y quisiera felicitar a Malena, a mi nena, que es una excelente patinadora. Así que un feliz día para ella y para todos y todas las que practican este deporte. Perdón. La gran Malena. Exactamente. Que no solo baila el tango, sino también patina. Sino patina. Y hablando de tango, noticia de color, ¿no? Mariano Mores con 98 pirulos falleció en el día de ayer. Pobre Mariano. Así que bueno, nuestras condolencias y nuestro abrazo fraternal a Mariana Fabiani, que era su nieta. Yo decía pobre por la nieta que le tocó, ¿no? Porque, digamos, 98 años, un talento tan grande, vivió y nos regaló todo el talento. Exactamente, exactamente. Pero pobre, pobre la nieta. ¿Les parece si vamos a la música? El tema que hemos elegido para amar en tiempos de guerra es una versión de Amparo Ochoa en aquel legendario, hermoso, simbólico recital de abril en Managua, donde esta hermosa señora decía: es despertar y romper el bozal y las cadenas, es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras, es conseguir que la luna nos dé su pan y su beso, cuando libremos la tierra del que encarcela a los sueños. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir el verbo amar sin fronteras. Es conseguir

Prendete a la nueva etapa de Aijuna. ¿La escuchaste? Los jueves a las 19, Cuenca Sur, el programa del área de concientización de Colsic, Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación. Un espacio para la identidad, la comunidad y las buenas prácticas en los arroyos Las Piedras y San Francisco. Cuenca Sur. Cuenca Sur. Cuenca Sur. Fin de espacio publicitario. Aijuna. Bien de acá. Desaparecidos mediáticos. Otra forma de decir las cosas. Seguimos con algunos mensajes que están llegando a nuestras redes sociales. Luis de Solano, que nos felicita y nos desea muchos éxitos con el programa. Nos contó que es la primera vez que nos escucha. Bueno, ojalá que continúes escuchándonos. Y nos volvió a llamar Alicia de Bernal. No a llamar, sino volvió a comunicarse. Vamos. Diciendo, Alicia, buenas noches, ya sos una amiga. No sé si vos lo vas a sentir así, pero diciendo que faltamos mucho el respeto a la investidura presidencial. No sé, lo habrá dicho, calculo, Seba, por el audio que hemos pasado de Mauricio Macri diciendo que hacía lo mínimo, mínimo. No sé, creo que eso no es faltar el respeto, Alicia. Más adelante tenemos unas noticias de las que está esperando Alicia. Después hay noticias para vos, Alicia. Igual agradecemos, ¿no? Alicia siempre firme, criticándonos, pero con respeto. Obviamente, con el respeto que aparentemente para ella nosotros no tenemos. Exactamente. Pero igual queremos decirle a Alicia, si no lo tomás a mal, que sos como una musa inspiradora y ya te vas a dar cuenta dentro de un rato por qué decimos esto de la musa inspiradora. Hola, vos decís una musa por cuando Prat Guy dijo que... Ah, por lo de las dos musas. No. A mí me duele un poco más el bolsillo que dos musarelas. Me duele como un poquito más. Pero igual volvió otro de nuestros columnistas estrella. ¿Quién? Si parece a nuestro amigo McFly, que está en la operación técnica. Un crack. Maradona, Messi y McFly. Un traidor porque sabía lo que iba a pasar McFly y no nos contó nada. Sí, ¿no? Porque les dijimos todo lo que iba a pasar. Teníamos el dato de McFly. Podía haber viajado todo lo que iba a pasar. En la década del 50 y haber hecho algo, pero no lo hizo. Y la gente no nos escuchó, porque le dijimos, ¿eh? Mirá que les dijimos, ¿eh? ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Vamos con el audio con cariño para Alicia. Es cierto. Los que querían llevarnos al mundo nos han llevado, por cierto. Hoy estamos en todas las tapas de todos los diarios y de todos los noticieros internacionales, menos en lo de la Argentina. ¡Alto! ¡Alto! Otra vez. Prende el televisor, aparece otra vez. Prende la tele, otra vez la yegua, aparece. ¡Otra vez la yegua! Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Gracias, Diego Capusotto, por alegrarnos un poco las tardes. Otra vez la yegua. Podríamos titular así este momento del programa. Otra vez la yegua. Que ante 10.000, 20.000, 24.000, 13.000 personas... se presentó ayer en tribunales con una módica movilización que aparentemente paralizó el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. E inquietó a algunos choferes de colectivos, solamente algunos con algunos tantos trabajadores que no podían llegar a su destino. Insisto, tendríamos que repensar el Metrobús porque si... 20.000 personas alteran en una punta de la ciudad contra el río, ¿no? Alteran el diario movimiento de la ciudad. Algo me parece que no está llegando a funcionar. Yo pensé que por ahí el Metrobús era lo único más o menos destacable de la gestión de Macri. Y bueno. Pero ahora subieron el boleto porque van a mejorar. O sea, te suben primero porque primero te cobran el peaje y después te hacen la autopista, ¿no? Uy, yo no me quiero imaginar cuando la subtemetrocleta entre en funcionamiento. Chao, 30 mango el mínimo, más o menos. Metrobús es otra cosa igual. Estos son los carriles. Sí. Ellos le dicen Metrobús, pero bueno. ¿Qué porque, va a hacer? Porque queda lindo, suena, claro. Suena florido. Hay una nota impagable del diario Clarín, que está bueno, ¿no? Desde lo comunicacional, empezar a hacer un análisis. Y si la gente, a veces cuando uno habla con los alumnos y te miran con cara de flaco, vos mirás el diario y lo ves de esta manera, haciendo hincapié en las fotografías. Hay dos notas, una se llama ¿cuánta gente había en la marcha de, entre comillas, aguante en tribunales? Hablan de 5 fuentes consultadas, la CIDE, Gendarmería, la Policía Metropolitana, el Gobierno de la Ciudad, y la más optimista da 24.000 personas como máximo en la concurrencia. Y estos buenos señores terminan diciendo como algo así como que las fotos aéreas de la manifestación derriban el mito K de las 300.000 personas. Cuando ustedes ven la foto que el mismo diario Clarín utiliza para ilustrar la nota, y flaco, yo no creo, me parece que se quedaron cortos. Encima, con el cuadro cortado se convenientemente, nota. ¿No? Pero se ve una cantidad de gente apreciable, que parece que se puso nervioso. Clarín se puso nervioso. Y después también, no sé si ustedes se enteraron, el cerco mediático también está perjudicando a algunas personas. Ayer hubo una manifestación de autoconvocados en el obelisco en repudio a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántos fueron? Según el diario Clarín, 150. Siempre exagerando, ¿no? ¿150.000? No les miento, ¿150? Mil. No, 150. No, dale, Héctor, no seas tan parcial. Clarín de hoy, manifestantes protestan contra Cristina en el obelisco. Jactanciosamente, estos manifestantes dicen que no los convocó nadie, que se reunieron a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Se cortó internet. O tienen la red agujereada. Y nuevamente ahí, este hábil uso del lenguaje fotográfico que tiene Clarín con lo que podríamos definir un ángulo normal a la altura de la gente. Ustedes saben que cuando elevan la cámara y hacen un ángulo más panorámico, picado, desde arriba se ven los espacios blancos. Como el 10 de diciembre, perdóname. Más o menos, ¿no? Entonces, Clarín generalmente lo que usa es un ángulo normal cuando quiere que el cuadro de la fotografía aparezca como abarrotado de gente, pero después en el texto se le escapó al becario que escribe en la versión digital y puso 150. Igual, a no ser que se hayan morfado tres ceros, que no creo. Igualmente, en donde no mintieron o no pudieron mentir es en las 9 personas que estaban esperándolo a Mauricio en el norte, ¿no? Atrás del alambrado. 9 personas. Sí, recién Gabriel dio los nombres. Micho. Pachi. Tito. Negro. Y Gordo. Y Cabezón. Eran... Y encima los atendió porque se acerca atrás de un alambrado, loco, hacelo pasar. Son 6, boludo. No, pero vos estás olvidándote de un detalle. Son salteños. son negros. Negros. Con ese. No son como Francisca. No, era Antonia. Antonia. ¿Antonia era? Sí. Ah, pero eso también me llama la atención. ¿Te das cuenta que siempre sale Antonia? O sea, es la hija. Es un negador serial de hijos. Una hija de la pareja perfecta. O sea, ella no tiene hijos anteriores. Él parece que tampoco tiene hijos anteriores. Ella está educada para sonreír. Como dijo el diario, gran diario argentino, educada para sonreír. Además, ¿qué es esto de andar usando pulseras, collares? Ella es esa onda de todo libre en las manos, nada de anillos, no usa nada de eso. Eso es una tendencia, ahora no recuerdo bien el nombre, pero que la hace más elegante. Ah, no, y si Macri quiere una primera dama con anillo, lo tiene a Sergio. Eso está bien claro, así que juega dos puntas. Serán las... vos recién dijiste que no tiene anillos, ni cadenas, ni nada. Ni ¿Serán las que se llevaba en la cartera Michetti? Porque eso no sabe más nada, ¿no? La valijita con las joyas, una dádiva. No se supo más nada. Quedó en la nada. Pero por ahí el colega Jorge, me compré casita en Miami La Nata, tiene algún video con la hora exacta y te dice, ¿ves? En esta hora la vicepresidenta estaba ingresando en el país con una valija no identificada, como alguna vez hizo por ahí. Pero es bastante tendencioso el análisis periodístico en algunas ocasiones. Igual la vice muy lejos no va a poder ir. No sé, ¿eh? Si se nos escapa la vice... ¿Cuántas libras decís vos? Que vuelva James Chick. No, a ese se le escapó la tortuga, literalmente, ¿no? Que vuelva, y estamos todos. El embajador hincha de San Lorenzo que teníamos del Gran Imperio. El segundo cuervo más famoso. El segundo cuervo, Marcelo y James. Hasta que vino Viggo Mortensen ahora. Exactamente. A ocupar el lugar de James Chick. Es como un triunvirato, es como un triunvirato. Saluda a Triaca, ¿no? También que nos está escuchando. Sí, con todo el respeto, Triaca, que dijo que va a aumentar el fondo de desempleo. Parece que va a ser un poco más de los 400 pesos que hay ahora. ¿Qué les parece a ustedes esto que, cambiando de tema, que postulaba Cristina Fernández acerca del frente? Quiero buscar la definición exacta. Fue un frente ciudadano. Yo soy un tanto escéptico. Porque lo que aglutina, lo que une, dijo ella, debería ser padecer la situación económica actual, padecer las medidas de gobierno. Pero me parece que se complica bastante cuando hay gente que trata de justificar. Sí, estimo que planteó la necesidad del Frente Ciudadano ante esta sangría que hay de dirigentes que no se juegan, que pertenecían a un espacio y estamos todavía tratando de escuchar qué dicen, porque algunos se manifestaron, pero hay otros que miran para otro lado. Sin lugar a dudas hubo un claro mensaje para la oposición política y dentro de lo que es el Frente para la Victoria y más aún el Partido Justicialista también hubo un mensaje para los dirigentes, ¿no? Marcó el terreno y remarcó que tiene los fueros de la gente, ¿no? Dejó bien en claro, no quise fueros, no quise cargos, tengo los fueros de la gente. Me parece que ahí hizo valer los porotos. Sí, marcó muchas cuestiones que tienen que ver con esto de no seguir a una persona. Estimo que hasta si empezamos a hilar finito, se nota una autocrítica ahí hacia adentro del Frente para la Victoria, ¿no? Esta necesidad de no seguir personas, de juntarse, de no cometer pavadas. Exactamente, pavadas como lo que sucedió con la periodista Mercedes Nielsen, que más allá de que yo defiendo el derecho de todos los periodistas a trabajar, si se sintió violentada, como de hecho creo que fue, ¿no? Que la empujen como la empujaron, me parece que no está para nada bueno. Me parece que es desviar la atención, desviar el foco por algo puntual. Es una provocadora, es una desubicada, miente. Le robó a Florencia Peña la peluca con la cual interpretaba a Moni Argento, todo lo que quieran. Pero me parece que no hay que tocarla. No, pero ahí es un dilema bastante profundo, ¿no? Porque, claro, obviamente que no somos parciales. No voy a hablar de eso con los alumnos hoy. ¿Existe acaso la objetividad, ¿no? Y la subjetividad que no existe, ¿no? Todos tenemos un pensamiento. Pero esta mujer, la que dijo, ¿no?, que quería a su señora morir en una nota. Dijo, bueno, casi se le cumple. Sí, sí. Pero esta mujer. Encima que estamos para cumplirle el sueño a la gente. Claro. No, pero hablando un poco en serio, ¿no? Siempre decimos que aunque nos estemos cagando de la risa. Mis alumnos me van a retar porque dije cagando. Pero está aunque, todo cheto. Está todo cheto. Con los chicos de sexto tercera, por supuesto. Les decía, ¿no?, que esta mujer, por el cual empezó el problema, esta provocadora. Fue y le dijo a Aníbal Fernández, Aníbal, viniste a ponerle la alfombra roja a Comodoro Py, y ahí es donde se empezó. O sea, un periodista puede provocar así. No, pero bueno, Mercedes Ninzi trabaja en Canal 13, se autotituló periodista. A mí me parece que le falta un trecho para que la consideremos periodista. Pero así todo, me parece que hay que ser más inteligentes. Sí, hay que tener cuidado de las formas porque se la das por ganada sin que empiece la batalla. En 4 segundos, igual te muestran lo que ellos quieren, porque te muestran esa imagen y exacto, hay una filmación ahí dando vueltas, previo a que ocurra esto de que la retiran, la retira la organización, sí, no la retira cualquiera que no, está ahí no, dando vueltas. Y mujeres, o sea, son mujeres las que la retiran, no son hombres, y mujeres. Hay una filmación donde se la está invitando a que, mirá, correte, porque la verdad que no podemos responder por la multitud que hay. Exacto. A ver si alguien te hace algo, te lastima, te están resguardando, pero bueno, también hay un derecho de ella a trabajar, esa es una realidad. Entonces verdaderamente estamos en un momento donde hay que cuidar todo, hay que cuidar los detalles, porque posiblemente mucha gente no haga la lectura de la demostración de vigencia, de presencia que dio Cristina Fernández. Mucha gente se quede con el detalle de la vergüenza, de mirar a los canallas, esto, lo que vienen a hacer, tirada en el piso, dolorida o fingiendo el dolor, no lo sé, pero me parece que es un detalle. Como también es un detalle bastante interesante recalcar, porque en esto parece que la prensa hegemónica no se fijó, lo que sucedió con Segovia, uno de los metrodelegados, y compañeros del subte que estaban desconcentrándose junto a él, que fueron interceptados por la policía y atacados con gas pimienta. Ah, mira. Y cuando estaba por empezar una gresca, por la reacción de estos muchachos, interceden militantes de la Cámpora para separar y que no pase a mayores. Pero eso también quedó perdido en la intrascendencia. Solo un movilero capturó el momento ayer, en el momento en que esto se estaba produciendo, porque el graf de C5N decía disturbios en el acto de Comodoro Pi, y lo que en realidad estaba anunciado como disturbios era realmente una provocación y un ataque también de la policía, que no trascendió. Trascendió lo de Mercedes Ninzi, que me parece un error estratégico y una falta de respeto también, porque el periodismo tiene que trabajar. Yo creo que Aníbal Fernández le puede pasar el trapo 5 veces y dar la vuelta como una media, porque realmente Mercedes Ninzi periodísticamente tiene pocos argumentos. Ahí está el tema, es decir, si nosotros nos vamos a dejar llevar por la pasión en todos los ámbitos, ahí vamos a cometer varios errores. Se me ocurre que Aníbal le puede ganar 6-0 sin despeinarse a ella. Y regalarle un tiebreak. Y a varios, sí. Exactamente. Así que será, digamos, también algo, está bien, sobre la marcha. Una cosa es decirlo acá tranquilo, otra cosa en la práctica. Pero no, de ninguna manera podemos manchar lo que fue el acto de ayer, ¿no? Por estos detalles, que son los que van a buscar aparte. Exactamente, muchachos. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Que lo van a buscar. Entonces hay que preservarnos de todo eso. Igualmente, espectacular la organización, ¿no? Porque tanta gente, ni un policía. El tema de la organización, la policía estaba donde empieza la, digamos, exacto, la calle Antártida de Argentina. Detrás del vallado. O sea, cuidando los bienes de los jueces, los autos, por ejemplo. Exactamente. Igual si se los rompen, no. El juez. Se compran otros. Se compran. ¿Qué se compran? Bueno, quise ser generoso. Les dan otro. Entonces, tanta organización, tanta gente, ni un inconveniente. Los choripanes se pagaban 30 pesos. Y ahora le tengo que hacer una denuncia porque uno me dijo 40 y pregunté en el de enfrente 30. O sea, hay que caminar con este momento donde la guita, bueno, no alcanza. La inflación. Es la competencia. La inflación. Que en junio, meto chivo. En junio tenemos dato oficial de inflación, ¿eh? Ojo. Sí. Me llegó información con respecto a Jorge Todesca. Aparentemente aprendió la tabla del 8 ya. Bien, bien, sí, Jorge. Sí, y tiene como desafío en 2 meses aprender a dividir en 2 cifras. Bien, buenísimo, porque le va a servir para hacer la proyección anual de la inflación. Así que parece que en 14, 15 meses podemos tener algún dato del INDEC. Debo decir igual que cuando estaba a cargo del índice Congreso, parecía que sabía todas las tablas. Ahora tuvo una como una regresión. Cuando dijiste Seba aprendió, pensé que ibas a decir apretó, porque había una versión ahí dando vueltas que dentro del mismo gobierno, una interna, lo apretaron para que se aleje del INDEC. Sí, ahora acusa una enfermedad o que está enfermo y sí. Aparentemente va a dejar el lugar. Salir con honra sería. Ah. Y el tipo derribó la gran mentira, ¿no? Esto de Argentina no crece, era algo que no tenía que hacer. Y hablando de cosas que no tenía que hacer, vamos a ver qué era lo que Mauricio Macri, columnista estrella, decía que no iba a hacer. A ver, Mauricio. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a buscarme enemigos ni peleas sin sentido. No voy a hablar y no escuchar. No voy a querer perpetuarme en el poder. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135. No le voy a quitar la ayuda a nadie, no voy a mentir con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. Eso era lo que no iba a hacer Mauricio Macri allá por cercanías del 22 de noviembre. Íbamos a ir todos juntos, pero sin Víctor Hugo, sin 678, sin la gente de Radio Nacional. Sin Telesur. Sin Telesur, exactamente, ¿no? Sin Conectar Igualdad. Sin Progresar. Sin Procrear. ¿Para qué los quieren? Ahora salen una nueva línea de créditos, ajustables por ser, o sea, por la inflación. Por la inflación. Lo anuncian como algo buenísimo y vos te tenés que meter con una cuota de 7 mil pesos y ajustable a la inflación. Hermoso, ¿no? A mí, yo me juego. Yo no sé, yo prefiero ser un poquito más cuidadoso. ¿Vos decís que no me mande? Le tengo un poco de desconfianza yo a la cosa, ¿eh? El tema es no tenerle miedo a la inflación, porque la inflación está muy claro que va a bajar. ¿Cuándo? Con todas las medidas que van a tomar de acá a 12 años, a 12 meses, perdón. Por seguramente, falta de consumo. Y obviamente, el tema es si vas a poder juntar los 7.000. Ese es el problema. Igual hoy escuché que se espera una lluvia de dólares, ¿no? Con las nuevas medidas. O sea, lluvia de dólares que iba a venir a partir de que le sacaban las retenciones al campo, al mal llamado campo, ¿no? Sí, que andan lagrimeando nuevamente. Yo los escucho y la verdad que quisiera que abran una cuenta en el Banco Nación para depositarles un 20. O estaría bueno ir a algún supermercado y que te pregunten, ¿querés donar los 10 centavos que falta de tu vuelto para la sociedad rural argentina? Exacto. Ejemplo. En vez de Cáritas sería Sojitas. Podríamos inaugurar un Sojitas, ¿no? Oculitos, ¿no? Porque nos viven, ¿no? Sí. Es donde nos apuntan siempre, ¿no? En vez de Cáritas. Tendríamos que hablar con la gente de Marzán Antihemorroidal, sí, para ver si nos auspician. Y podemos sacar la nueva revista. En vez de Caras ponemos la revista Culos, ¿no? Exactamente. Qué interesante lo que decían sobre el nuevo programa de créditos, porque se podría ajustar de otra manera también. Es decir, que no se ajuste de acuerdo al índice de inflación, sino que se ajuste a las paritarias. Exactamente, por ahí algún kirchnerista infiltrado lo postuló en estos días. Hubo varios economistas que hablaron sobre eso, que incluso le plantearon al querido procesado Sturzenegger que en lugar de que sea el índice inflacionario el que regule, digamos, que sea los índices de paritaria, el índice no, en realidad. Que vaya acorde al incremento del salario, claro, del trabajador. Y que eso sería cada 6 meses. Entonces, claro, siempre sufriría un ajuste la cuota, pero para el beneficiario no lo sentiría tanto porque de hecho te están aumentando, exacto, el sueldo. Tiene, ¿no?, una relación con el sueldo. Sin contar otro tipo de aumentos que hay, pero digamos, el sueño de la casa verdaderamente es un sueño de que pocas veces se puede cumplir, y menos si no está el plan Procrear. Y más que nada teniendo en cuenta que en Capital Federal la cámara que nuclea las inmobiliarias dijo que bajaron un 10% los alquileres, la organización que nuclea a los hoteles, esos pequeños hoteles familiares que hay en Capital, dijo que aproximadamente un 20% menos de inquilinos en lo que va de 2016. El gran interrogante es, ¿todos compraron casa? ¿Todos se fueron a vivir de la tía? ¿O muchos están viviendo en la calle? Es decir, bajó un 10, pero había aumentado cerca de un 38. Los alquileres, ¿no? Sí. Estamos hablando. O sea que... casi un 30% de aumento. Todo un problema. ¿Les parece si metemos una especie de chivito por ahí? Vamos con eso. Hace unos días entrevistábamos a Ignacio Copani, lo recuerdan, que él nos anunciaba su presentación en Capital Federal, en Almagro. Hace unos días, dos días, nos mandó un tema recién salido del estudio que se llama Quiero Volver a Estar Mal, que cuando terminemos este bloque vamos a compartirlo con la audiencia para que lo puedan escuchar. Estábamos en algo. Estábamos hablando de la lluvia de dólares. Sí. Tengo una noticia, seguramente Alicia, la querida Alicia, le va a gustar. Podríamos inaugurar una nueva sección, ¿no? Sí, ya el bloque que viene con este contenido. Esta es verdadera. No. Y nos va a doler. No, vamos a tener supermercado nuevo en el partido de Quilmes. ¿Una cadena? Una cadena. Francesa. Ah. Es decir, ya está instalado. San Lorenzo. Sí. Mitre y Esquel. No sé si se ubican. Espeleta. Sí. Una zona donde hay edificios, digamos, que había quedado. Esos espacios por no se permitía, digamos, de la satélite y no permite que se instalen supermercados. Bueno, está ahí bordeando, ¿no? Está cerca de la calle Florencio Varela y llega a Carrefour. Lo confirmó el secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Ortiz. Dijo que tengo entendido que es un supermercado mayorista. Me río porque me dan ganas de llorar. El secretario dijo que tenía entendido que era para la venta mayorista. Pero bueno, en ese espacio verde va a funcionar un mercado. Sí. Las nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Más supermercados. Ahora tanto que están en pelea los taxistas con Uber, ¿no? Eso para que la gente que se quede sin trabajo vaya a sacar trabajo a otro. Exactamente. Dando un par de vueltitas. No, volvemos a la precarización a full. Y la falta peleas entre pobres. La cancha de pádel y el parripollo y ya está. Volvemos a los 90. Además, el tema de los pequeños almacenes de la zona que sí, al abrirle un hipermercado se van a ver perjudicados. Así que bueno, la incógnita que teníamos el otro día con Anabela, que estábamos pasando justo por ahí, era ¿qué están haciendo estas personas de esos trípodes, viste, que te miden? De los agrimensores. Eso mismo. Pensábamos que, Martiniano va a ensanchar Mitre, esa parte, claro, para que quede como la parte de Berazategui cuando ensamblás. Pero no, se viene el precio más bajo, te devolvemos la diferencia. Bueno, no nos podemos quejar, la intendencia está tomando medidas, ¿no? Agrimensores, pero están tomando medidas. ¿Les parece si vamos a la música? Quiero Volver a Estar Mal, se llama el tema de Ignacio Copani. Quiero volver al relato, quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato. Quiero ese mundo irreal de pensadores y artistas y no esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Ignacio Copani. Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar.

El WhatsApp 11-39-17-39-30. Lo pueden hacer al Twitter @ddedomediáticos o con nuestro usuario DM Radio. Acuérdense que la D de dedo es por el dedo de la mano invisible. Sin molinete. Sin molinete porque no ofende, dijo el mellizo. Un toque. También se pueden comunicar a la fanpage que es la siguiente. www.facebook.com/ddedomediáticos. Volvemos con nuestro columnista estrella, y en este caso no es Diego Capusotto. Tenemos por ahí otro audio que vamos a escuchar. Espero no tener que pagarle un sueldo a este muchacho como columnista. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hacemos una vaquita y le pagamos? Porque seguramente se lo va a donar a Margarita Barrientos. Uy, Dios. No sé. Ya le dio laburo a los 5 hijos de Margarita. Ah, bueno. Por lo menos los 5 únicos en el país que se pudieron llevar un trabajito. Está bien. ¿Por concurso? Sí. Seguramente, como la hermana de Máxima. O la novia de Belluto, ¿no? Sí. El impresentable ese que está en Cultura. Impresentable, desagradable, bruto, animal, fascista. Y creo que me falta algo más. Pro. Escuchamos a nuestro columnista estrella. Te digo lo de la cámara de zapatos, ¿no? Sí. Lo de los vendedores de zapatos. Vino el otro día Magario acá de San Justo, y de La Matanza, y ahí fabrican el 80% de los zapatos, el 60% de los zapatos de Argentina. Dicen, por favor, que no nos invadan los chinos con productos afuera. Si abren las importaciones, nos aniquilan. Absolutamente. ¿Cómo? Tiene razón él. No podemos abrir las importaciones. Pero me entendés que está... pensé que ibas a jugar Saki Re y me juega de fondo. No vas a abrirlo, no va a ser un aquelarre de importaciones, no, ¿esto? No, la Argentina no puede. Pero nosotros tenemos que crear trabajo, no destruir el poco que tenemos. Desaparecidos mediáticos. Memoria hasta que duela. Noviembre de 2015. ¿Cómo cambia la gente con el tiempo, no? Hasta que duela. Y empezó a doler. Tenemos un mensajito acá de Vivi Bertola que dice: Macri está haciendo transferencias de recursos. ¿A dónde va la plata de los subsidios de los servicios públicos? ¿A los CEOs sacan la plata a los trabajadores para dársela a las empresas cerealeras y mineras? Oscar, que hoy no está acá presente, abrazo compañeros, ¿de dónde va a sacar la plata para pagarle a Paul Singer? Lamentablemente, de nueva toma de créditos con organismos internacionales, ¿no? Que ya creo que hasta tienen fecha y todo. Y si tenés unos mangos, Oscar, ya sabés que los tenés que aportar, papá. Hay que pagarle a Paul Singer, y si vos preguntás de dónde va a salir la guita, es de la toma de crédito y de cada uno de nosotros. Así que bueno, hoy me alegro por nuestros nietos. Tenemos las redes sociales, ¿no? Entonces... yo me niego, pero terriblemente, cómo la gente, o la gente que apoya a este gobierno, cómo siguen ciegos, ¿no? Es como la... ¿viste la mujer golpeada? Pobre, que llega un momento que es tan enferma esa relación que hasta justifica que el marido la cague a palo. Y dice, sí, yo también me la busco, ¿no? No le puse sal al churrasco, o no puse la soda en la heladera, yo también a veces lo provoco, ¿no? ¿Cuánto contribuyen también los medios y la sociedad en general a esta enfermedad, ¿no? Desde comunicadores, y perdón que te interrumpa, pero quiero recordar a Mirtha Legrand diciéndole a una vedette o artista que confesaba que había sido golpeada, ¿pero qué le hiciste para que te golpee? ¿Cuán macabros pueden ser algunos mensajes de los medios y de algunas prácticas sociales que todavía fomentan un poco más todo esto? Pero tanto nos cuesta, o sea, reconocer que me equivoqué, porque de última, si alguien confió, está bien, confió, y te cagaron. O sea, me cagaste, no es culpa mía si vos me cagaste, yo te creí, vos me vendiste con los audios que estás pasando recién, muchos le deben haber creído, y nos dicen ahora, che, no, este me está cagando, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto reconocer cuando nos sentimos que nos defraudaron? Este audio en particular creo que es bastante elocuente. No podemos... Primero una aclaración, Magario es intendenta. Cuando él dice, él tiene razón, demuestra que ni siquiera conoce a los candidatos a intendente. Pero él tiene razón, tenemos que generar más trabajo no arruinar las pocas fuentes que tenemos, que es precisamente lo que hizo. El 2 de abril el diario Clarín ya habló de 1.400.000 pobres nuevos. Muchos de esos tienen que ver con la aplicación de políticas de ajuste. Sin ir más lejos, hablábamos de Berazategui recién. Hoy, por despidos en un frigorífico, un trabajador se subió a una pluma a 60 metros de altura y amenazó con tirarse, ¿no? Ante la desesperación de la pérdida de la fuente de trabajo. Aparte, nadie piensa eso, o sea, nadie se pone en la piel del tipo que tiene que volver a la casa y decirle a la esposa o a los hijos, me quedé sin trabajo. La cantidad de relaciones, ¿no?, que se rompieron por este tema, la tristeza en la familia, es increíble, ¿no? No me entra en la cabeza, gente. Sin ir más lejos, se conoció en las últimas horas el caso de una trabajadora de Chaco, perteneciente a ATE, una militante de ATE de 29 años, que trabajaban en un plan de capacitación para frutihorticultores, y que ella y el marido fueron despedidos y falleció de un paro cardíaco en la movilización en protesta por la pérdida de la fuente de trabajo. Y también, ¿no?, la auxiliar, ¿no? El otro día con lo de María Eugenia, me hago la estúpida con esta cara de idiota que pongo de mosquita muerta y soy la peor Eugenia Vidal. La hiena Vidal. También, ¿no?, una compañera auxiliar, cuando fue a ver que cobró 40 pesos en su sueldo, falleció de un ataque. Hoy le preguntaron al DM por eso. Y dijo: Te la debo, pasó en la provincia de Buenos Aires, como si... Eso es una muestra del registro de la sensibilidad social que tiene esta casta, esta caterva de empresarios. Volviendo a lo que estaba planteando Seba, volvió esa dialéctica de amo y esclavo, sí, ¿no? Y el esclavo justifica los aumentos, Seba. Siempre. Y pegame y llamame Alicia. Sí, eso en la época de la esclavitud se enfrentaban los esclavos a veces. Cuando otro esclavo insultaba al amo del otro, el esclavo, sin que esté el amo presente, saltaba a defender a su amo, ¿no? El honor de su amo. Exactamente. Hubo esos cartelitos, ¿cómo se llaman? ¿Memes? Memes. Que te dice, tenés un celular de 2 lucas, te compras una zapatilla de 1500... y te quejas porque te aumentaron 3 pesos el bondi. Pero lo que la gente no se da cuenta es que si yo trabajo y hago mi plata, gano mi plata, si quiero me compro una zapatilla de 2.000 pesos o un celular de 16.000 pesos. Pero si yo no quiero, no puedo no pagar el bondi, no pagar la luz, no pagar el gas. Es guita que me la están sacando, me están obligándola a que yo la ponga en algo que yo no quiero. Después, cuando yo la gano, me la gasto en lo que quiero. Y un poco también para pensar el mensaje que Vivi recién nos dejaban en Facebook, nos están aumentando a nosotros los servicios para cubrir un bache que se provoca en las arcas del Estado porque deja de ingresar dinero al eliminarse retenciones y bajarse otras retenciones a productos del campo, ¿no? El maíz, el trigo, la soja. A los que más tienen y a los que más ganan. Y lo compensás cobrándole al que tiene la suerte de tener laburo y al que sale a buscarlo. Exactamente, es una quita de dinero impresionante a las clases más bajas en favor de las más pudientes, de las que más recursos tienen. Pero aparte, lo miserables que son, porque son miserables, ¿no? Dan asco el decir, nos dolió tomar estas medidas, o tomamos estas medidas pensando en el pueblo. ¿Cómo es? Prat Trollo, el ministro de Economía. Prat Guy. Diciendo esa barbaridad y reventándonos, ¿no? Nos revientan. Como decías vos la otra vuelta, Héctor, nos mean y dicen que llueve. Exactamente. Pero aparte, esta otra cosa, ¿no? Gente grande que tampoco se hace cargo, o sea, te reviento con los aumentos y es culpa del gobierno anterior. Lo mismo, como el golpeador, ¿no? Le pego a mi mujer. No, te cagué a palo porque vos me provocaste, ¿no? Después de la culpa del golpeador, ¿no? Perdón, no te quise pegar, pasa que vos me provocás, ¿no? ¿Cuándo la culpa va a ser de ellos, no? ¿Cuándo van a empezar a gobernar y a ponerse los pantalones? Parece que los pantalones no se los ponen, y huevos tampoco, ¿no? Porque ayer, no, sinceramente, Cristina demostró los huevos que tiene. No se escondió atrás de un fuero y desafía a todos. Guste, no te guste, le sobran huevos. Me parece que la idea de gobernar implica tocar algunos intereses y saber con quién nos tenemos que enfrentar. Desde lo dialéctico, por lo menos, a Cristina Fernández le fue bastante bien. Desde lo fáctico, también le metió la mano en el bolsillo a algunas de las personas que les tuvo que meter. Quedaron otras que salieron impunes. Quedaron otras, pero habrá tiempo para una tercera vuelta. Sí, estimo que como que el planteó el debate. Exacto. Había muchos días de ausencia, se escucharon voces nuevas y salió a colgar la ropa, ¿no? Ahora que se seque la soga y que cada uno se ponga la prenda que se tiene que poner. Exactamente, que destienda y que se planche y se coloque la que se quiera colocar. Como docentes que somos, me parece que aprovechando los últimos minutos tendríamos que hacer referencia a una nota que salió en estos días en el diario La Nación acerca de una docente de geografía de una escuela en Mar del Plata. ¿Qué pasó, Gaby, con esta profesora? Bueno, es una nota que salió el 12 de abril en el diario La Nación con un título bastante particular, ¿no? Uno cuando después ingresa, digamos, al contenido de la nota se da cuenta que el título va como que es medio difuso, por decirlo de alguna manera. Dice, el título es: la docente que aprobó a una alumna que no sabía nada. Nosotros la nota no la vamos a leer. Acá siempre reflexionamos sobre las prácticas docentes. En resumen, es una chica que vive en Sierra de los Padres. Es una localidad que está cercana, 40 kilómetros de Mar del Plata. Claro, Mar del Plata. Y bueno, no vive gran cantidad de personas en esa comunidad, son alrededor de 4.000, 5.000 personas, uh-huh, pero se dedican al cultivo de frutillas, por ejemplo. Y eso hace que haya muchos migrantes, ¿no?, que participan de esa actividad económica. Entre los migrantes hay personas de nacionalidad boliviana. Era el caso de esta alumna, ¿no?, boliviana ella, que se acerca y que aparentemente no tenía idea de temas relacionados a el diseño curricular o la planificación anual, por decirlo, ¿no?, que había estado en el colegio por un profesor que estaba ausente. Entonces el director le pide a esta profe que tome el examen y le alerta que hay cierta dificultad por parte de la alumna, ¿no?, que tenga las estrategias necesarias para que le vaya lo mejor posible. Nunca le dijo: la tenés que aprobar. Materia que facilitaba el paso a otro año de la alumna, ¿no? Claro, eso es un detalle importante, digamos. Si la alumna no aprobaba, recursaba. Repetía el año. Claro. Exacto. La cuestión es que, bueno, La alumna le dice que hay algunos temas que desconocía, y la profe lo que hace es preguntarle a qué se dedicaba, si conocía algo de las frutillas, ¿no? No fue una pregunta arbitraria, sino que, digamos, estaba hablando de que se cultivan ahí mismo. Claro. Entonces dice la crónica que la alumna abre los ojos. Y sí, le dice, obviamente. Y entonces, bueno, empezó a desarrollar el tema de cómo era la producción de frutillas, que tenía relación, ¿no?, con la materia. Porque era geografía, ¿no? Claro. Sí. Y después la alumna de ella sale a preguntarle si podía escribir algo sobre su país de origen, Bolivia. Que hoy lo hablábamos eso con los chicos. Y que también tiene cierta relación, porque vos en segundo año tenés una materia, construcción de ciudadanía, y el tema cultura es una unidad que podés hablar un montón. Entonces le empezó a escribir de manera muy correcta, ¿no? La profe dice que para publicarla en su blog hizo una serie de modificaciones, pero la verdad que estaba mal redactado. Características del lugar donde ella vivía, ¿no? Sociales, culturales. Y bueno, y le puso un 4. Perfecto. Y eso me parece que hace llamar a la reflexión, ¿no? Sobre las prácticas que un docente tiene que tener. Estimo, me animo, muchachos, a adelantarme a la opinión de ustedes. Desde acá aplaudimos ese tipo de práctica, ¿no? Por parte de la docente. Totalmente, totalmente, porque está recuperando además saberes de la alumna. Saberes que la alumna, no es que no sabía nada, como dice el título. Por ahí no sabía lo que en algún despacho oficial y en la elaboración de un diseño se supone que se requería. Para todos los alumnos, y esta chica tenía otros saberes que creo que con muy buen criterio la docente pudo rescatar, y además también le hizo sentir que ella se ganó esa nota. Eso mismo, ¿no? No hubo un regalo, ella pudo pasar de año por saberes que tiene consigo. Que invitamos a los que nos estén escuchando a que busquen la nota en el diario La Nación y que lean lo que escribió la nena, porque realmente hace un relato pormenorizado de la situación social y económica de los trabajadores de la frutilla. Y del trabajo infantil, ¿no? Habla. Y del trabajo infantil, porque ella abiertamente dice que participa en este trabajo. Y es una nena que está en la escuela secundaria y que también está trabajando. Sí, y vuelvo a repetir el tema de las prácticas nuestras, ¿no? Exactamente. Dentro del colegio, porque hay un debate muy interesante sobre eso, que muchas veces se dan en la sala de profesores, donde la evaluación o tomar el examen, para que los oyentes nos entiendan, es una instancia donde el alumno tiene que mostrar lo que sabe, o no le puedes enseñar en ese, dicen algunos, ¿no? Exacto. Entonces acá resignificando esas prácticas. Las nuevas, ¿no? La que le pedimos, que tiene que ver con el compromiso, con ver. En nuestro primer programa recordamos que Patricia Camarón, la directora de la media 16, dijo que el nuevo diseño concibe al alumno, al estudiante, mejor dicho, como un sujeto de derecho, ¿no? No un objeto de aplicación de técnicas. De técnicas. Y precisamente me parece que la profe mostró lo que tenía que mostrar. Y que otros no tienen, que es sensibilidad. Totalmente. Y agudeza y fineza a la hora de buscar en el alumno lo que tiene. Lo que tiene. Y lo que sabe hacer. Antes de irnos, yo quería pasar un saludito a Leandro Benítez, un colega también nuestro. A Aníbal Amarilla, que mañana termina su muestra en el Centro Cultural Andamio. Palabras grabadas. Buenísimo. Así que mañana cierra también con un recital, fiesta. Así que palabras grabadas, le usa la técnica del grabado. Y la temática son estas palabras que se nos meten en la cabeza y nos acompañan toda la vida, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Y bueno, compañeros, programa duro. Llegando conclusiones. Ya al final, conclusiones. Me parece que la historia se hace andando, como decía Carlito Balá. Y la culpa es de Oscar, ¿no? Que hoy no vino y en lugar de Oscar trajimos al niño Mauricio. Exactamente. Nuestro cuarto hombre en la mesa, Mauricio Macri, que nos ha ayudado bastante recordándonos y enrostrándonos cuánto nos ha mentido o cuánto se ha desdecido. ¿Decido? Y si él dice... Volvido. No, resolvido. Ah, resolvido. Resolvido, es. Dice él. Claro. Michetti escribe Festival con B larga. Martiniano no sabe que un centro clandestino de detención es el Pozo de Quilmes y lo confunde con un bache. Y nos quieren evaluar a nosotros, muchachos. Están hasta las pelotas, les digo, ¿eh? Más que resolvido, tiene un par de olvidos. Tiene un par de olvidos. 22:01, nos pasamos un minuto. Nos vamos diciendo que ningún pibe nace chorro, ninguna mujer nace puta y ningún obrero nace ñoqui. Desaparecidos mediáticos. Palabras en medio del ruido. Hasta el próximo programa. Hans